Estos son los titulares del jueves 9 de mayo. El presidente de Estados Unidos afirma que su país no suministrará armas a Israel si éste lleva a cabo una ofensiva terrestre en Rafah. Alcanza una cifra récord el beneficio operativo del grupo Toyota en el año fiscal 2023. Dos empresas japonesas desarrollan conjuntamente un aerosol antimosquitos para combatir el dengue. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que detendrá los envíos de armas de su país a Israel si las fuerzas de este último llevan a cabo una ofensiva terrestre en Rafah, ciudad del sur de la Franja de Gaza. Biden hizo el comentario durante una entrevista que ofreció el miércoles a la cadena de noticias CNN. Es la primera vez que Biden se refiere públicamente a un posible cese del suministro de armas a Israel desde que comenzó la guerra entre este país y Hamas en octubre pasado. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmó la decisión el mismo miércoles en una reunión del Comité de Asignaciones del Senado. Austin aseguró a los legisladores que el compromiso de Estados Unidos con la seguridad israelí es férreo. Aún así, señaló que el gobierno de Biden está revisando la asistencia en relación con los acontecimientos actuales en la Franja de Gaza. Añadió que Israel no debería lanzar un ataque de gran magnitud en Rafah sin tener en cuenta y proteger a los civiles que se encuentran en ese espacio de batalla. Austin agregó que las autoridades estadounidenses no han tomado una decisión final sobre cómo proceder en relación con el envío de armas. Mientras tanto, los negociadores de Israel y Hamas están sopesando las últimas propuestas por un alto el fuego. No ha habido ningún informe sobre cambios en la situación. La lucha se intensifica en Rafah y sus alrededores. Las fuerzas israelíes tomaron el control de un cruce que es esencial para la entrega de ayuda humanitaria y lo mantienen cerrado. Soldados israelíes anunciaron la reapertura de otro cruce en Kerem Shalom para permitir la entrada de ayuda a la franja. No obstante, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, afirmó que el nivel de asistencia humanitaria es inaceptable y que el presidente Biden ha estado comunicando al primer ministro Benjamin Netanyahu que es necesario un cambio drástico. La empresa automotriz Toyota registró en el año fiscal 2023 un beneficio operativo superior a los 5 billones de yenes, la mayor cifra de la historia para una firma japonesa que cotiza en bolsa. Las ganancias operativas de la compañía casi se duplicaron respecto al año anterior, alcanzando los 5 billones 300 mil millones de yenes, o sea, alrededor de 34.500 millones de dólares. Esto se debió principalmente a las cuantiosas ventas de automóviles híbridos y al efecto de la debilidad del yen. El beneficio neto y las ventas también alcanzaron máximos históricos para el grupo Toyota, que incluye a los fabricantes Daihatsu y Hino. Sato Koji, director general y ejecutivo de Toyota, afirmó en una conferencia de prensa: "Este es el resultado de haber enfocado nuestra gestión durante años en fabricar productos de calidad y desarrollar nuestra base de negocios". Añadió que Toyota elaborará nuevas estrategias que conduzcan a un crecimiento sostenible. Sato se refirió a las irregularidades descubiertas en algunas empresas del grupo y aseguró que la máxima prioridad de Toyota en aras del crecimiento es afrontar directamente esos problemas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Dos empresas rivales en Japón se hallan colaborando en el desarrollo de un aerosol antimosquitos para combatir la creciente propagación del dengue en el sudeste asiático y otros lugares. Las empresas Kao y As decidieron combinar sus conocimientos en un intento por reducir el periodo de desarrollo del producto. Las firmas señalan que el aerosol se vale de una fina nube de vapor para saturar las alas y el cuerpo de los mosquitos e impedirles volar. Esto se consigue a través de una solución con baja tensión superficial que reduce la capacidad del cuerpo del insecto para repeler el agua. Ambas compañías aseguran que el spray no contiene insecticidas químicos. Planean empezar a vender el producto en Tailandia en julio. El proyecto combinó la tecnología de Kao y los conocimientos de As en el mercado del sudeste asiático. Las empresas señalan que dejaron de lado la rivalidad debido al creciente riesgo sanitario que representa la propagación del dengue a través de los mosquitos. Según la Organización Mundial de la Salud, las infecciones de dengue el año pasado alcanzaron un récord de más de 6 millones y medio en todo el planeta. El repunte se produjo mientras crece el temor de que el calentamiento global expanda el hábitat de los mosquitos, lo cual propagaría aún más esta infección potencialmente letal. Según el Ministerio de Defensa de Japón, probablemente sea auténtico un video de un destructor japonés que alguien publicó en las redes sociales afirmando que lo había grabado con un dron. El video, que dura unos 20 segundos, apareció en Internet a finales de marzo. La persona que lo subió asegura que lo tomó con un dron sobrevolando el destructor Izumo, que pertenece a una base de la Fuerza Marítima de Autodefensa cerca de Tokio. Al parecer, el dron se aproximó al buque por la popa y grabó su cubierta. El video lleva el nombre del sitio chino para compartir videos Bilibili. El vuelo de drones sobre las bases de las fuerzas de autodefensa japonesas está prohibido por ley, a menos que cuente con autorización. El Ministerio de Defensa ha estado analizando la grabación para determinar si es falsa o editada. Fuentes ministeriales indican que el análisis descubrió que hay una gran probabilidad de que las imágenes sean auténticas. Se informa que el ministerio planea examinarlas más a fondo para descubrir cómo las grabaron. El gigante japonés de los juegos, Nintendo, anunciará el siguiente modelo de su exitosa consola Switch a finales de marzo próximo. La empresa señala que lo más apropiado es seguir en el negocio de las plataformas de videojuegos, ofreciendo tanto hardware como software. Nintendo ha vendido más de 140 millones de unidades de Switch en todo el mundo desde que lanzó al mercado la consola en 2017. Nintendo también dio a conocer planes para inaugurar un museo en Kioto este otoño boreal. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.